Miércoles 9 de enero. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Génesis 3, versículo 21. Quisimos hacer, Señor, nuestro propio camino, seguir nuestros propios deseos e intereses. Tenemos miedo y nos vemos desnudos. Tenemos frío y encontramos solo unas hojas para cubrirnos. Nuestros caminos tienen que ver con negocios, éxito, avaricia e intereses. Solemos luchar por un poco de poder. Eso sí, cuando nos descubren haciendo nuestros propios egoístas caminos, no nos queremos hacer cargo. Procuramos siempre que el otro, la otra, sea culpable. La mujer que me diste. ¿Yo? No. Fue la serpiente. Cambian los personajes, los culpables, pero lo que no cambia es la realidad. El culpable es el otro. No cambia el miedo. Queremos escondernos, nos vemos desnudos y temblando. Quisimos, Señor, hacer nuestro propio camino y desde ya sufrimos las consecuencias. Por eso, Señor, quizás nos sorprende tanto tu misericordia. Pese a nuestra traición, no nos dejas solos, atemorizados y desnudos. Nos haces ropa de pieles para que estemos abrigados. Haces señal en la frente de los desobedientes para que nadie les quite la vida. Ver en Génesis 4, versículo 15. Es que a pesar de nuestra desobediencia y arrogancia, Dios ama a sus criaturas, se ocupa de ellas, con un amor tan grande que no lo podemos entender. Porque mientras nosotros queremos destruir, Él quiere dar vida. Dios no abandona a la humanidad ni a su creación. La llama, la busca en Jesús y le da abrigo y nuevas posibilidades. Esa es nuestra fe y nuestra certeza. Una reflexión de Doris Arduin y Germán Silstra para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.